Vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el libro del profeta Nehemías, el capítulo 1, verso 3. Profeta Nehemías, capítulo 1, verso 3. Cuando lo encuentren, dicen amén. Si andan buscando, digan aleluya. Oí varios aleluya, ningún amén. Esperamos. Nehemías, capítulo 1, verso 3. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nehemías 1:3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Eso era la versión Reina Valera 1960. Pero yo quiero leer en la nueva versión internacional. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Usted me va a ayudar a orar en esta hora. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias por esta hermosa palabra que tú has puesto, Señor, para nuestro crecimiento y para nuestro beneficio, Dios del cielo. Ahora, Señor, yo voy a hacer uso de ella y voy a compartir con los hermanos que nos escuchan, oh Dios, a través de la internet y con los hermanos que están en tu casa adorando y bendiciendo tu nombre, lo que tú has puesto en mi corazón. Yo te pido en el nombre todopoderoso de Jesús, que tú que conoces nuestros corazones, hable, Señor, a través de tu palabra, que si hay algún hermano herido, quebrantado, Padre eterno, que tu nombre sea engrandecido y tu mano poderosa depositada sobre su vida para que en esta noche reciba bendición. Ayúdanos, oh Dios, solamente soy un instrumento tuyo en tu disposición, Padre, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Pueden sentarse los hermanos. Y damos gloria a Dios por este momento y por esta experiencia. Y mientras el pastor me presentaba, yo le hacía señas a Tania desde acá, que estaba nerviosa. ¿Saben por qué? Porque siempre predicar la palabra del Señor da susto, por la responsabilidad que esto conlleva. Y cuando nosotros hablamos, yo voy a estar hablando bajo el tema, llamados a reconstruir y a construir. Llamados a reconstruir y a construir. Y cuando nosotros hablamos de construcción, estamos hablando de edificaciones que se levantan, donde podemos habitar, donde podemos transitar, puentes que facilitan el movernos de un lado al otro. Yo no sé si los hermanos en algún momento tuvieron la oportunidad de ir hasta Ponce, pero no por el expreso Luisa Ferré, sino por la Piquiña. Óigame, qué difícil era llegar hasta Ponce, por esa ruta tan difícil y tan empinada. Gracias a Dios por las avenidas. También no sé cuántos recuerdan venir desde Luquillo hasta Carolina, o de Carolina a Trujillo por un solo carril, un domingo en una playa muy concurrida. Óigame, por un solo carril para ir y uno solo para venir. Pero hoy damos gloria a Dios por las nuevas construcciones de carreteras que se han estado haciendo. Para realizar estas construcciones se necesitan instrumentos específicos. Algunos son equipos pesados y otros son equipos un poco más livianos, pero todos necesarios para realizar una buena construcción. Antes todo era a pico y pala. Y yo me voy la mente un poquito atrás y recuerdo cuando mi papá iba a hacer la marquesina de la casa. Él daba gracias a Dios porque tenía 8 mujeres y 5 varones. Porque el terraplén nos tocó hacerlo a nosotros y preparar el terreno a pico y pala. Alabado sea Dios y tareas asignadas. Pero hoy es diferente. Hoy usted busca un equipo liviano que le haga el terraplén y que le deje todo preparado para empezar la construcción. Hoy nosotros estamos celebrando un culto con énfasis en las misiones. Y hemos reseñado, hemos visto cómo la hermana Lorena ha reseñado información muy interesante sobre el país de Pakistán. Y oramos a Dios para que le bendiga a todos los misioneros en diferentes partes del mundo, no solamente los de Pakistán. Y mientras yo preparaba este mensaje, el Señor puso en mí la inquietud de hablar sobre reconstruir y construir. Y tal vez usted diga, pero un culto misionero, estamos hablando aquí de picos y palas y equipos pesados. Óigame, pero ya vamos a ver poco a poco cómo Dios nos ha ido llevando para que usted y yo comencemos a ser o sigamos siendo constructores de vidas, edificando gente, reconstruyendo lo que el enemigo ha destrozado. Esa es la responsabilidad nuestra. Pero déjame decirle que ese es nuestro llamado, reconstruir y construir. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia bajo las órdenes del rey Nabucodonosor. ¿Sabe qué hizo el pueblo de Babilonia? Saquearon, destruyeron y casi dejaron despobladas a Jerusalén y todo lo que era para los judíos importante. Lo destruyeron, y lo que ellos destruyeron era lo que los identificaba a ellos como pueblo. Destruyeron el templo, que para ellos era sumamente importante porque era su lugar de adoración. Destruyeron los muros porque los protegía de los enemigos. Y destruyeron el altar para los sacrificios. Eran tres elementos completamente necesarios e importantes que tenía el pueblo de Dios. Cuántas cosas para nosotros son importantes en nuestra vida como creyentes. Podríamos decir, oh, mantenerme en el fuego del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos muros de protección para nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo quiere venir a robar, a matar, a hurtar y a destruir. Pero nosotros en esta noche vamos a declarar que hay bendición de parte de Dios para cada uno de nosotros. Decíamos y cantábamos, mi casa no se cae, pero dijimos, vamos a extenderlo, no solamente mi casa, mi iglesia no se cae. Y cuando nosotros hablamos de la iglesia, yo estoy segura que el hermano Ramón y el ministerio de adoración no estaba solamente hablando de la iglesia de Trujillo Alto, no, estaba hablando de la iglesia de Jesucristo a nivel de todo el mundo, porque estamos fundamentados en la roca. Lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿saben qué? Que fue permitido por Dios, por la desobediencia de su pueblo. Pero en medio de la adversidad, en medio de los problemas, en medio de las crisis, siempre quedaba un remanente fiel, un remanente que no se doblegaba a las presiones que podían estar teniendo en la ciudad de Babilonia, que era completamente idólatra. Ese remanente que continuaba adorando al Dios de los cielos. ¿Y saben lo interesante de eso? Que no importaba dónde ellos tuvieran sus convicciones, eran tan profundas que nada ni nadie los hizo cambiar. Y déjenme decirle que muchos de los que menciona la Biblia eran jóvenes, no eran los ancianos de Jerusalén, no, Babilonia se llevó a la gente joven, inteligente y productiva. Podemos entonces nosotros mencionar a un Daniel que se mantuvo fiel a Dios, no contaminándose con la comida del rey. Podemos mencionar nosotros a los tres jóvenes hebreos, Ananías, Misael y Azarías. Y a lo mejor alguno dice, pero ¿y quiénes eran esos tres? Lo que pasa es que nosotros siempre los mencionamos por Sadrach, Mesach y Abednego. Déjenme decirle, pueblo de Dios, que esos eran los nombres que le pusieron en Babilonia y eran las deidades de los babilonios. Así que vamos a aprenderles los nombres que le puso Dios a cada uno de ellos. Podríamos también mencionar nosotros a un Esdras o a un Zorobabel. entre muchos otros que estuvieron cautivos en Babilonia y continuaron siendo fieles a Dios. Pasado un tiempo surge el imperio de los medos y de los persas dirigido por el rey Ciro. ¿Y saben qué? Este hombre invadió a Babilonia, destronando así a Nabucodonosor, y el rey Ciro, cuando el rey Ciro llegó a Jerusalén, a Babilonia, perdón, entonces para los judíos el panorama comenzó a cambiar. Qué bueno cuando nuestro panorama comienza a cambiar. Qué bueno cuando nosotros muchas veces pensamos que estamos pasando por momentos tristes, por momentos duros, por momentos de dificultad, y de momento, óigame, vemos la mano poderosa de Dios obrando a nuestro favor y el panorama comienza a cambiar. Y si todavía no ha comenzado a cambiar, declare que va a comenzar a cambiar pronto. Amén, gloria al nombre del Señor. Oh, qué bueno cuando las cosas que nos causan preocupaciones o dolor comienzan a cambiar. Qué maravilloso, sabes que Dios es fiel y hará que tu situación cambie. Todo puede cambiar, el único que no cambia es Dios. Si yo le pregunto a los hermanos de mayor edad en esta iglesia, que llevan más de 60 años en el Evangelio, 50, 55, cuando usted se convirtió, Dios era igual que ahora. Todos a coro me van a decir, es igual, no ha cambiado. ¡Qué maravilloso es el Señor! Dios había prometido la restauración de su pueblo, el pueblo de Israel. Este era el momento de Dios para hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque el momento de Dios es el mejor. A lo mejor nosotros nos desesperamos, pero cuando Dios comienza a obrar, déjame decirte que nada ni nadie lo detiene. Así que espera en el momento de Dios. Dice la Biblia en el capítulo 1, el verso 1 del libro de Esdras, que cuando llegó Ciro, miren, esto a mí me gustó mucho. ¿Sabes por qué? Porque dice, despertó Jehová el espíritu de Ciro. Ahí vemos la intervención divina, gloria al nombre del Señor. Vemos cómo Dios comenzó a obrar a favor de su pueblo y despertó, inquietó el mismo Dios al rey. Es por eso que siempre tenemos que esperar el momento de Dios, porque el momento de Dios es el mejor y Dios quiere. O Dios quiera, perdón, que Jehová despierte el espíritu de mucha gente. Que Dios quiera que el Espíritu de Dios, que Jehová de los ejércitos, que el Eterno y Soberano comience a despertar el espíritu de mucha gente. Gente que tal vez son útiles en la obra del Señor, pero que están sentados, están quietos, están sin moverse, están sin hacer lo que Dios quiere que hagan. Por lo tanto, yo le decía, Señor, pon espíritu como lo pusiste en el rey Ciro, que nos despierte, que nos mueva, que nos sacuda para hacer tu voluntad. Oh, qué maravilloso es el Señor. Y no solamente en esta congregación, sino en todos los lugares donde ahora a través del internet nos puedan estar escuchando, o donde quiera que haya gente adorando y bendiciendo el nombre del Señor. ¿Y saben qué? Después que Dios despertó el espíritu de Ciro, comenzó la reconstrucción del templo. Dios lo inquietó y él vio y dijo, no, esta gente tiene que comenzar a irse a su lugar una vez más, a irse a su tierra, eso lo hace el Señor. Y comenzó en Esdras capítulo 1. ¿Sabes qué quiere decir el nombre de Esdras? Y me gustan los nombres bíblicos porque todos tienen unos significados tan bonitos. Nehemías quiere decir Jehová consuela. Y Esdras quiere decir Jehová ayuda. Óigame, qué interesante. Y cuando Dios despierta el espíritu de Ciro, Ciro rápido comienza un llamado. Y dice en el verso 2, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Miren qué tremendo. Jehová, el rey de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y ha mandado que él edifique su casa en Jerusalén. Él estaba reconociendo que lo que él tenía, Dios se lo había dado. Por lo tanto, sintió dolor en su corazón ver Jerusalén, que era tan importante para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, destruida. Y dijo, no, yo no quiero que esto continúe así. Yo quiero mandar a edificar casa a Jehová. Pero no solamente se quedó en eso. Jehová, adicional a eso, hizo un llamado a los judíos que estaban en Babilonia para que fueran a Jerusalén a edificar casa. ¿Qué hizo Ciro? Comenzó a llamar a la gente para que fueran, para que trabajaran, para que construyeran la casa de Dios. Óigame, él comenzó a moverse. No solamente sintió el Espíritu de Dios en él para motivarlo a hacer algo, no se quedó inerte, no dijo, ¡oh, qué bueno, sentí la presencia de Dios! Y ahí se quedó, en sentir la presencia de Dios. No, él comenzó a accionar y a poner lo que Dios le había dicho que hiciera, óigame, en justa perspectiva, en acción, gloria al nombre del Señor. Pero decía, ok, tenemos gente, ya tenemos gente, conseguimos la gente, pero ahora hace falta los materiales para una buena construcción, hacen falta materiales. Así que pidió ayuda con sus bienes. Pidió ayuda con plata. Pidió ayuda con oro. También necesitaban ganado. Y también pidió las ofrendas voluntarias para la casa de Dios. Óigame, él se encargó de buscar todo, porque lo que quería y lo que lo motivaba era agradar a Dios y que el pueblo judío estuviera feliz en Jerusalén. ¿Y saben qué? Que inmediatamente viene la respuesta de parte de Dios. Y la Biblia dice que se levantaron líderes, porque uno solo no puede trabajar, y menos en la construcción. Porque es difícil, si usted va a poner una alfajía de 8 pies, clavarla en un lado, y cuando la va a clavar en el otro, ¿verdad que te va a quedar virada? No puede, necesitas más gente, necesitas personas. Por lo tanto, Ciro dijo, ok, yo necesito ahora líderes. Y se levantaron líderes. Y no solamente se levantaron líderes, llegó la ayuda de mano de obra, y no solamente de mano de obra, llegaron con los utensilios. La decoraron. Óigame, qué tremendo es el Señor. El Señor ya todo en orden. Pero no solamente eso, miren, y esto a mí me impresionó, porque para el pueblo judío era muy celoso con su cultura y con sus cosas, principalmente las cosas del templo, porque eran sagradas. Usted no se va a llevar de aquí el gasofilacio o el plato de las ofrendas porque tiene una actividad en su casa para ella echar entre meses, ¿verdad que no? Porque para nosotros eso es sagrado, porque ahí van las ofrendas que usted y yo voluntariamente le traemos al Señor. Así que le tenemos un respeto a esos utensilios. Los músicos no van a tocar a una fiesta ya secular o mundana, como nosotros, ¿verdad?, regularmente decimos, porque entendemos que los instrumentos que se utilizan para adorar y bendecir el nombre del Señor son sagrados y deben estar consagrados solamente para la adoración. Y el rey Ciro, miren lo que hizo, sacó los utensilios que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén, y miren lo que hizo Nabucodonosor, los había puesto en casa de dioses paganos. ¡Qué falta de respeto! Pero el rey Ciro los devolvió. Y ¿sabes qué? Yo decía, wow, yo te devuelvo lo que te pertenece. Yo te devuelvo lo que te quitaron. Quiero darte esto, esto no es mío, esto es tuyo. Eso es lo que hace el Señor. El Señor nos devuelve lo que el enemigo nos ha quitado. ¡Gloria al nombre del Señor! Pero había algo bien interesante, algo bien importante que nosotros también tenemos que reconocer y que mientras yo leía a mí me impactó. Miren, estamos reconstruyendo nada más que el templo todavía, me falta un montón de cosas. Alabado sea el Señor. Pero usted sabe que así que tranquilos. Pero usted sabe que el verso 64 hay un elemento bien importante cuando nosotros vamos a construir o a reconstruir. Y dice, toda la congregación unida en un solo hombre. Yo creo que usted no me oyeron, espérate, que se me distrajeron. Toda la congregación unida como un solo hombre comenzaron a trabajar. Y dice la Biblia que eran de 42,360, sin contar los siervos y las siervas. Salieron a construir, a reconstruir el templo de Jerusalén. Tal vez yo no pueda ir a Pakistán, pero Dios nos está llamando a reconstruir nuestro país. Dios nos está llamando a reconstruir vidas que se pierden, vidas que han conocido al Señor y que en algún momento se apartaron porque se desilusionaron, porque tuvieron muchos problemas. Óigame, que se apartaron del Señor y el Señor nos está diciendo, sal a reconstruir las vidas que están deshechas. A las que nunca han conocido al Señor, nos está diciendo, construye vida, bendito el nombre del Señor. Y es así como comienza la restauración de Jerusalén y comienza la restauración en nuestra isla. Ya no nos quiero que nosotros estemos diciendo, la cosa está mala, como decía el anuncio, ¿verdad? La cosa está mala, la cosa está mala. No. Vamos a levantarnos y vamos a decir, vamos a reconstruir un Puerto Rico mucho mejor. Bendito el nombre del Señor. Pero después de la reconstrucción del templo faltaba algo. No podían quedarse con la estructura y con todo el oro y con todos los instrumentos que le había devuelto el rey Ciro. Y dijo, óyeme, tenemos que reconstruir el altar. Tenemos que reconstruir el altar porque era otro de los elementos sumamente importantes para el pueblo. Y dice en el capítulo 3, el verso 1 y 2, cuando llegó el séptimo mes y estando los hijos de Israel establecidos ya en la ciudad, se juntó el pueblo como un solo hombre, vieron, otra vez, como un solo hombre, en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Señor para ofrecer el holocausto como está escrito por la ley. Óigame, entonces yo decía, wow, los líderes comenzaron a moverse, comenzaron a accionar, no se quedaron mirando a ver qué pasaba. Nosotros no nos podemos quedar mirando a ver qué pasa, nosotros tenemos que actuar. ¿Sabes por qué? Porque Dios cuenta con nosotros. Nosotros somos los responsables de hacer la voluntad de Dios y de predicar el mensaje de la palabra, de reconstruir nuestro país, de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, al pobre, al rico y al menesteroso. A todo el mundo hay que decirle, aunque sea un Dios te bendiga o un Cristo te ama, porque esa es nuestra responsabilidad. Cuando restauró el altar, óigame, fue que se restauró entonces la adoración. Pero no solamente restauraron la adoración, ellos hicieron una fiesta solemne de alegría. Las fiestas son cuando tú estás contento, cuando tú estás alegre, para celebrar la bendición y la victoria. Hicieron fiesta solemne y sacrificios espontáneos. Espontáneos, nadie los obligaba. Y ahí yo puedo decir que aquí a nosotros nadie nos dice, adora a Dios, ¿verdad que no? Aquí la adoración nuestra es espontánea porque es para Dios y así lo hemos entendido y lo hemos reconocido. Y no solamente sacrificios espontáneos, ellos ofrecían ofrenda voluntaria, y todo lo hacían para agradar a Dios. Óigame, y qué importante es que Dios quiere que nosotros restauremos nuestra adoración, que nuestro sacrificio de adoración sea espontáneo y que en todo momento nuestra ofrenda de adoración y de alabanza y monetaria también sea voluntaria y agradable delante de Dios y delante de los hombres, con nuestro testimonio, porque vamos a reconstruir vidas deshechas por el pecado. Y que mucha gente herida hay por ahí. Y que muchas vidas que el enemigo quiere destruir y que yo y tú somos responsables de reconstruir para la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? Se había construido el templo. Se había reconstruido el altar. Y ¿sabes por qué? Yo decía, wow, qué importante es la reconstrucción del templo, pero es que era el lugar de adoración. Y el altar, porque para que bajara el fuego, había que reconstruir el altar. Porque para que baje el fuego, el altar tiene que estar en óptimas condiciones. Ahora el altar es nuestro corazón. Aquel altar no se podía usar porque lo habían profanado, pero vinieron ellos y lo santificaron y lo arreglaron para ofrecer sacrificios a Dios. Y es así como baja el fuego cuando nosotros restauramos el altar. Y yo puedo decir, y nosotros tenemos que restaurar el altar de nuestro corazón, porque antes era un altar de piedra, antes era un altar rústico, pero óigame, a Dios le plujo que hoy en día el altar esté en nuestro corazón, y este altar tiene que estar en óptimas condiciones para que el fuego de Dios descienda sobre mi vida y yo pueda manifestar y ver la gloria de Dios e impactar las vidas que no conocen al Señor. Oh, qué maravilloso es el Señor. Así que yo sé que aquí hay dos o tres constructores y sé que están en la disposición de decirle todavía, Señor, yo quiero que tú me ayudes a seguir construyendo y reconstruyendo, construyendo y reconstruyendo. Pero no solamente eso, reconstruyeron los muros. Y aquí sí que a mí me encanta Nehemías. Reconstrucción de los muros en Nehemías capítulo 1, el verso 3. Dijo, y me dijeron, que fue el verso que leí, es remanente. Los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y las puertas quemadas a fuego. Miren, los muros de Jerusalén tenían 34 torres y 8 puertas. La misión más urgente de Nehemías fue reconstruirlo, pues los muros representaban la protección para el pueblo. Y así evitaría que volvieran invasores a destruir lo que ya habían reconstruido. Cuando el profeta Jeremías se enteró de lo que sucedió en Jerusalén, miremos nosotros entonces cuál fue su reacción. Yo no sé cómo usted se siente cuando ve las noticias o cuando lee el periódico de nuestro país. Duele, ¿verdad que duele? Ver la condición en la cual el país está. Pero ¿sabes qué? Nosotros entonces, Dios nos ha llamado para que reconstruyamos y para que construyamos muros de protección que nos protejan a nosotros y que protejan a nuestra isla. Dice Jeremías, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Wow. Jeremías se angustió por la condición de su pueblo, porque los demás pueblos decían que el Dios de los israelitas se había olvidado de ellos. ¿Cuántos de nosotros nos angustiamos por la condición de nuestro país, por tanta criminalidad, por tanta drogadicción, por tanta depravación sexual? ¿Qué hacemos? ¿Nos sentamos a llorar? ¿O accionamos? Porque el profeta tomó acción. ¿Qué yo voy a hacer con lo que estoy haciendo? Yo no puedo quedarme lamentando. Yo tengo que hacer lo que hizo el profeta Jeremías. Sí, yo me senté, yo lloré, yo hablé con el Señor, pero después me levanté y accioné. Jeremías, dice la Biblia, que ayunó y oró. Lo hizo para pedir dirección a Dios de cuál era el próximo paso a seguir. Siempre nosotros tenemos que pedir dirección a Dios, ¿sabe? para lo que nosotros vayamos a hacer. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo tú quieres que yo le haga? No permitas que yo dé ni un solo paso fuera de tu voluntad. Dirígeme, Señor. Óigame, porque Dios es el que guía nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que contar con Dios para movernos o para hacer. Y nosotros a veces tomamos decisiones o actuamos por nuestras propias cuentas y dejamos a Dios para lo último. Que sea Dios lo primero en nuestras vidas. Así que antes de movernos o antes de hacer decisiones, nosotros tenemos que pedirle dirección a Dios. ¿Qué hizo Jeremías? Confesó los pecados de los hijos de Israel. Y si él y su casa había pecado, también pidió perdón. ¿Qué hizo Jeremías? Se humilló delante de Dios. No se puso a decir por cabezones o por desobediente o bueno que le pasen. No, él no hizo eso. Él se humilló, él oró, él se sentó, él lloró, él reflexionó. Y lo último que hizo fue que se humilló delante de Dios por los pecados del pueblo, al igual que lo hizo el profeta Jeremías, que también se humilló por los pecados del pueblo. Y entonces ahí, después de hacer toda esa relación con Dios, él fue y le pidió permiso al rey Artajerjes, que era el que estaba en ese momento, para ir a Judá, el sepulcro de sus padres, para reedificarlo. Judá, Jerusalén. Pero no solamente eso, yo no puedo llegar allí y decir, ok, aquí llegué, necesito. No, Jeremías, Dios le dio un plan estratégico para hacer lo que él tenía que hacer, porque Dios da planes, Dios da instrucciones. A través de toda la Biblia nosotros lo vemos. Óigame, Dios da instrucciones para que nosotros hagamos la voluntad de él. Y primeramente Jeremías pidió cartas de recomendación para poder llegar seguro a Israel. Estaba caminando tal vez por terreno hostil, pero si llevaba una carta del rey, le decían, ok, tú puedes pasar. Tiene unas credenciales que le daban seguridad. También pidió carta para donativos de materiales. El rey le dio más que eso. Él pidió un donativo de materiales. Óigame, si nosotros encontráramos a alguien aquí que nos diera para restaurar el altar, alabado sea el Señor, pero vamos a ver. Vamos a orar, vamos a hacer todo lo necesario que haya que hacer, amén. Y entonces, dice él, que el rey le dio más que eso. Miren, mandó capitanes y gente de a caballo para que lo acompañaran. Le mandó escolta. Y si ese es el rey terrenal, hermanos, ¿cuánto más el rey de reyes y señor de señores nos dará a nosotros lo que le pedimos por nuestra nación, por nuestro país y por todos los países que en mayor o menor grado están sufriendo por la prédica del Evangelio? Cuando nosotros da, la Biblia me dice a mí que Dios da más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Y óigame, y Dios siguió tocando gente y siguió tocando gente, porque él lo que quería era levantar y restaurar a toda Jerusalén. Y hay algo bien interesante. Siempre que deseamos hacer la voluntad de Dios, se levanta la oposición. Amén. Se levanta la oposición, se levantan las críticas, y vamos a ver lo que dice el verso 9 y 10 del capítulo 2 de Nehemías. Dice, vine luego a los gobernadores de otro lado del río, y le di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo, pero... oyendo a los Sanbalat y Tobías, les disgustó en extremo que viniese alguno, pero miren qué tremendo, para procurar el bien de los hijos de Israel. Se molestaron, se sintieron incómodos porque había llegado gente a ayudar al pueblo de Dios, a ayudar al pueblo de Israel, y comenzaron entonces Sanbalat y Tobías. Óigame, se levantaron en contra del profeta para tratar de impedir la reconstrucción. Pero ¿sabes qué? Yo no sé quién se ha levantado en contra tuya. Yo no sé quién está deteniendo o queriendo detener tu caminar. Lo que yo sí te puedo decir es que tú sigas adelante, aunque te critiquen. Sigue adelante, aunque se opongan. Sigue adelante si tú estás haciendo la voluntad de Dios. Sigue adelante porque la victoria es tuya y está garantizada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a veces decimos, y hacer la voluntad de Dios no es fácil. Eloísa, había un hermano que cantaba, con Cristo todo lo puedo, con Cristo todo es mejor. Óigame, así que empieza a cantar, con Cristo todo lo puedo, con Cristo todo es mejor. No te detengas porque alguien se levantó a criticarte. Ora por esa persona y sigue adelante, porque tú vas a ver las bendiciones de Dios hasta que sobreabunden sobre tu vida. El llamado a la edificación de los muros de Jerusalén. Dijeron ellos, siguieron hacia adelante, y lo que dijo el profeta, levantémonos y edifiquémonos. Levantémonos y edifiquemos. No me voy a detener porque se levantan dos o tres tratando de detenerme. Dios me mandó con una meta. Dios me mandó con un propósito. Dios puso en mí esa inquietud. Así que yo me voy a levantar y yo voy a edificar. Y yo te puedo decir a ti en esta noche, hermano, que me escuchas, y hermano que estás aquí, levanta muros espirituales alrededor de tu familia. Óigame, levante muros espirituales alrededor de su familia. Levantamos muros espirituales alrededor de la congregación, la nuestra y la que usted pertenezca. Alrededor de nuestro país. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne. A lo mejor no van a llevar aquí con tanques de guerra, pero el enemigo anda suelto destruyendo todo lo que encuentra. Y hay potestades y hay espíritu de maldad en las regiones celestes, pero en esta noche nosotros nos levantamos muros de protección por nuestra isla en el nombre poderoso de Jesús, y los que han podido entrar le decimos que se tienen que ir, porque esta isla sigue siendo la isla del Cordero. Dice así: entonces el Dios de los cielos nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos nuestro pueblo para que nadie nos diga a nosotros. Recientemente escuchaba en las noticias o en la televisión, decían, ¿cómo es posible que el país esté como está con tantos cristianos que hay aquí? Gracias a Dios por todos los cristianos que habemos aquí. Porque si no estuviera peor, porque el Espíritu de Dios está aquí. Y entonces empiezan a decir, y esos que son cristianos, pues sí, y gloria a Dios, y sí Señor, amén. Gloria a Dios porque somos cristianos, y gloria a Dios porque Dios nos ha mandado a construir y a reconstruir las vidas deshechas. Hemos reconstruido el templo, hemos reconstruido el altar, hemos reconstruido, bendito el nombre del Señor, los muros de Jerusalén. Pero entonces yo no me puedo quedar allá, yo tengo que decir, ¿y cómo yo voy a reconstruir las vidas que están deshechas en nuestro país? Esta mañana en la clase de Davam hablábamos, ¿cómo le hablamos a la gente en un mundo posmoderno de que Jesucristo es el Señor? Óigame, tenemos que seguir diciéndole. Y yo le decía, pues tú sabes qué, no podemos ir con violencia porque la violencia engendra violencia. Yo tengo que ir y decirle, Cristo te ama, como le dijeron a Nicky Cruz. Cristo te ama, y eso va a impactar la vida porque la gente está necesitada de amor. ¿Cómo yo voy a reconstruir vidas? En el siglo XXI el ser humano está desesperado. Está en angustia, tiene un vacío en su corazón que trata de llenarlo desesperadamente y busca en los lugares equivocados. Busca en los lugares equivocados, es lo más fácil, en lo que no tienes responsabilidad y en lo que no hay que tener un compromiso. Pero usted y yo tenemos la responsabilidad de reconstruir las vidas deshechas por el enemigo de las almas. Dios le dijo a Pedro, Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. ¡Wow! Pedro era pescador de peces. Y Dios le dijo, yo te voy a hacer pescador de hombres. Yo necesito que tú me ayudes a rescatar las almas del enemigo y traerlas y conducirlas hacia el reino de los cielos, hacia el reino eterno. A Mateo simple y sencillamente le dijo, sígueme. Y lo interesante que yo siempre veo en esto es que Mateo lo siguió. Sin protestar, sin decir nada, fue obediente. A Saulo lo tiró al piso y lo dejó ciego. Pero de estos tres hombres cambió su vida por completo. Y ellos comenzaron a actuar, comenzaron a obedecer lo que Dios le decía y comenzaron a construir y a reconstruir vidas para el reino eterno, para el reino de Dios. Óigame, qué maravilloso es el Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando ellos predicaban y cuando ellos hablaban, comenzó el Espíritu Santo de Dios a moverse. Predicaban con autoridad, predicaban con unción y veían los resultados para la gloria de Dios. Dios es bueno. Y permite el Señor que alguien que no ha conocido al Señor está escuchando estas palabras. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia me dice, aleluya, la Biblia dice que el Señor en una ocasión dijo, con amor eterno te he amado. Se lo dijo al pueblo de Israel. Pero hoy te lo dice a ti, hermano y amigo que me estás escuchando. Con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Qué maravilloso es el Señor. Estamos hablando de construir. Estamos hablando de reconstruir y hablábamos de Pedro y de Mateo y de Saulo. Pero yo quiero hablar de gente que está aquí en esta noche. Yo quiero hablar de gente que está aquí en esta noche. Porque Dios te va a usar a ti, te va a usar a ti, te va a usar a ti, nos va a usar a nosotros para bendecir a los demás. Y a lo mejor usted me dice, pastora, pero yo también estoy medio dolorido. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay gente que tiene el corazón muy herido. Porque aquí hay gente que está sufriendo. Porque aquí hay gente, y les cuento decir, que en una ocasión yo estaba en un retiro de jóvenes, long time ago. Alabado sea Dios. Y yo en esa ocasión llegué y comencé a orar. Y yo decía, Señor, yo necesito que tú me pongas un corazón nuevo porque el mío está muy herido. La reconstrucción me iba a tener que poner mucho bondo y mucha lija. No, óigame, yo le dije, Señor, yo necesito un corazón nuevo. Y estaba predicando, en otra ocasión predicó el hermano Abimael Reyes, que a lo mejor hermanos de aquí escucharon porque tenía un programa radial. Y cuando Abimael comenzó a ministrar, se me acercó, me puso la mano, Juanita, y me dijo, te doy un corazón nuevo. Óigame, eso es lo que Dios está queriendo hacer con cada uno de nosotros. Si tu corazón está herido, si tu corazón está maltrecho, hoy es el día de la reconstrucción para ti. A mi hermano Ramón. Ramón es ingeniero, Ramón sabe de construcción, pero yo le digo y lo digo en el nombre del Señor, Ramón, reconstruye corazones. Reconstruye corazones y yo sé que Ramón lo hace. Óigame, porque este muchachito, así de grande es, así de amoroso es, y así de nice es. No le voy a pedir, ¿sabes, Ramón? No te asustes. Es cierto, es lo que uno ve, es lo que uno mira de él. Así que Ramón sigue reconstruyendo corazones heridos. que cuando corazones rotos, que cuando sientas darle el abrazo, darle la palabra, óigame, tú vayas allí en el amor y la unción del Espíritu Santo de Dios y lo puedas hacer. A los hermanos músicos, a los músicos del ministerio, óigame, ¿saben qué? Ustedes tienen la responsabilidad de afinar las vidas que están desorientadas. Porque hay muchas vidas que están desorientadas, que no saben para dónde ir. Óigame, y yo decía, hay que darle el tono. Los músicos tienen que darle el tono a la gente para que la gente aprenda a amar a Cristo. Cuando yo fui miembro del Ministerio de Adoración, Pedro siempre estaba peleando con todos nosotros por los tonos, por los tonos. Y un día yo estaba cantando, yo no sé, y Pedro dijo, pastora, pero es que usted lo está subiendo. Y yo, primera vez, como dice alguien por ahí que yo quiero mucho, mi suegra, dice así. Así que a los músicos le toca darle tono a la gente. Óigame, que esa gente sienta el deseo en su corazón de, aunque esté herido, se sienta libre para adorar y bendecir el nombre del Señor. A mis santas y queridas hermanas que tienen las manos ungidas para cocinar, que cocinan con dos sabores, el sabor del sazón y el sabor del corazón, y el deseo y el anhelo de hacerlo bien para la gloria de Dios. Voluntario, ofrenda voluntaria. A esas hermanas que cocinan, óigame, le decimos, ustedes son la sal de la tierra. Sazonen a la gente que vive en angustia, que vive en tribulaciones, que como el mismo amor que hacen la comida secular, cuando la gente va allí a la cafetería, la sonrisa, el Dios te bendiga, el abrazo, óigame, pero que la gente salga de aquí llena del poder de Dios, dándole gracias a Dios, porque aquí hay amor y aquí se reconstruye la vida. Si yo puedo seguir mencionando a muchos, cada uno de nosotros tiene un ministerio en este lugar, tiene algo que hacer, tiene algo que aportar, pero el tiempo se me está acabando. Yo lo que quiero es que ustedes, hermanos y amigos que me están escuchando en esta hermosa noche del Señor, entendamos que Dios quiere que tú y yo seamos reconstructores de vida, que edifiquemos vidas. Y si usted se acuerda de el mensaje pasado, piedra de tropiezo o canal de bendición. Estamos llamados a construir y a reconstruir, jamás a destruir. El llamado de Dios es que todos comencemos a reconstruir las vidas. Que todos comencemos a reconstruir las vidas deshechas por el pecado. ¿Saben por qué yo les digo esto? Hace poco hablaba con una persona y me decía, pero ¿cómo yo me salgo de esto? Apartado. ¿Cómo yo me salgo de esto? ¿Cómo yo puedo recuperar lo que perdí? Me siento atado. A eso estamos nosotros llamados a reconstruir. Por el pecado, por las desilusiones. Y que nosotros podamos levantar muros de protección, que los dardos del enemigo no puedan penetrar, que restauremos el altar de nuestra adoración, que el templo, que hoy ya no es una estructura de paredes, es el templo del Espíritu Santo de Dios que somos tú y yo. Óigame, que lo cuidemos, que lo valoricemos. Porque el Espíritu Santo de Dios siempre está dentro de nuestros corazones. Es entonces así, cuando nosotros reconstruyamos nuestro altar, cuando nosotros restauremos nuestra adoración, cuando nosotros levantemos muros de protección, que van a haber manifestaciones del poder de Dios en nuestras vidas, van a haber manifestaciones del poder de Dios en nuestra congregación y van a haber manifestaciones del poder de Dios en nuestra isla. Así que, hermanos, en esta noche, Dios ha sido bueno. Y yo quiero que nosotros entendamos, y ya para terminar, que el Dios que nos llamó a usted y a mí es el Dios que es perfecto en la reconstrucción, en la restauración, y que cuenta con cada uno de nosotros. Comience a orar por esa banca que hay al lado suyo que está vacía. Póngale la mano, llénala, Señor. Llénala, Señor. Llénala, Señor. Llénala, Señor. Y vamos a comenzar a actuar en fe para la gloria de Dios. Por eso la inquietud. Construye, reconstruye. ¿Sabes por qué? Porque cuando llegue la gente por la cual nosotros vamos a estar orando para que lleguen aquí, Dios necesita de todos nosotros para bendecir a los que llegan. Amén. Póngase de pie.